compuesto de los mismos órganos o sistemas que tenía cuando estaba en la realidad inferior, cuando eleva a la máxima realidad antimateria, sus tres glándulas y todo lo que compone su mente se une y forma una sola esencia que se llama esencia bilateral. Esto significa que el ser ya no trabajará con sus sistemas materiales, él es mente pura, y es una esencia del todo. 353 quieren decir que todos los seres de los mundos superiores han bajado a las realidades inferiores. Somos todos nosotros, que nos encontramos en realidades diferentes. Somos todos, somos uno, formamos al todo y él nos forma a nosotros. Es lo mismo en diferentes graduaciones, planos y dimensiones. El ser uno es el todo por el todo, la realidad misma. 354 La combustión calorífica producida por la dimensión primaria sustenta todos los demás sistemas del ser uno. Esta combustión se genera en la realidad primaria y activa, en una reacción en cadena, la vida para los demás sistemas. Decimos que el corazón es el motor de una realidad primaria, mas este motor no trabajaría si no tuviera la combustión que lo impulsa a trabajar. Sabemos que en la realidad inferior existe una caldera de fuego caliente permanente y que nunca se acaba. Esta caldera es constantemente alimentada de combustible, el cual produce el calor y las temperaturas necesarias para el sustento del todo. Esas temperaturas permiten que el todo no se enferme o perezca. 355 ¿De dónde se extrae el combustible? Lo que ustedes llaman huecos negros nosotros lo llamamos calderas. Todo lo inservible, toda energía reciclada, toda energía que no cumplió lo cometido se convierte en combustible, alimentando las grandes calderas y produciendo la combustión calorífica. Estas grandes calderas producen temperaturas elevadísimas, las cuales emanan el calor que el todo necesita para no solidificarse o petrificarse. Dijimos que las supernovas eran el resultado de las concentraciones energéticas. Son también el resultado de todo lo que sus ojos ven, nuevos planetas, soles, estrellas, constelaciones, etc. Todo lo que sus ojos perciben es la emanación de las calderas, incluso el planeta Tierra. Por eso el universo exterior de la realidad primaria da la impresión de estar siempre creando y creando. Ustedes constantemente están percibiendo movimientos en su universo, y no saben el porqué de estas mutaciones y cambios. La vida se genera y se cocina en las calderas. 356 ¿Por qué usan la palabra cocinar? Cuando se elaboran las grandes ideas en la mente universal, nosotros decimos que se están cocinando las ideas, porque químicamente es un proceso alquímico, donde los elementos se funden y se mezclan dando resultados diferentes. En realidad la palabra correcta sería cocimiento. Ustedes están en el sistema digestivo del ser uno. Para entenderlo deberán conocer exactamente el funcionamiento de ustedes mismos, solo así entenderán al universo exterior donde ustedes se encuentran. 357 Si ustedes nos enseñan a transmutar lo inservible en servible, nos quedaremos sin combustión en algún momento.